Buenos días, oyentes, amigos, y a esta hora de la mañana, un enlace por el Perú. Nos vamos hasta la ciudad de Baguachica. Ahí se encuentra nuestro reportero Víctor Contreras, que nos va a comentar con respecto a un desastre natural que ha ocurrido en esa ciudad. Te escuchamos, Víctor, adelante. Hola, Alberto, estamos a 42 grados centígrados y nos encontramos en la ciudad de Baguachica, donde la plaza de armas ha desaparecido luego de que lluvias intensas por más de 34 horas seguidas se hayan hecho sentir el martes pasado. Tratamos de comunicarnos desde la mañana y por fin nos hemos entrevistado con el jefe de bomberos, el señor Marcial Leal, y él nos cuenta de que habrá más cadáveres conforme se vaya evaporando el agua, sobre todo en zonas céntricas de la ciudad de Baguachica. Hasta ahora, nos comenta, se han encontrado 123 cadáveres, los que han producido olores nauseabundos, causando malestar entre los pobladores de esta ciudad. Es así que conversando con ellos mismos, con los pobladores de Baguachica, nos han hecho conocer el temor, su temor por nuevas lluvias y que hace, también te comento, Alberto, que hace algunos instantes hemos observado llegar a una brigada de rescatistas mexicanos que han arribado esta mañana a la localidad de Baguachica con el afán de incentivar el rescate de los cadáveres. ¿Hay alguna pregunta en cabina? Así es, Víctor. Y cuéntanos, tenemos conocimiento sobre que no sería la primera vez que los pobladores de Baguachica estarían sufriendo un fenómeno de esta magnitud. ¿Cómo está reaccionando también la gente? Cuéntanos, Víctor. Sí, es lamentable, como dices, Alberto, es verdad. La anterior fue en enero de 1919, en donde casi desapareció todo, muy parecido a lo que está ocurriendo en estos momentos. La gente está muy alarmada, te comento, y sensible ante esto. Además, la búsqueda de sus familiares no descansan, es indesmayable, ya que tienen la esperanza de encontrarlos con vida. Ok, Víctor, muchas gracias. Como han podido escuchar, oyentes amigos, es la segunda vez que un fenómeno natural de esta magnitud ha llovido por más de 32 horas en la ciudad de Baguachica. Son 123 cadáveres, como ha dado a conocer nuestro compañero Víctor Contreras. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad hacia los familiares de los fallecidos, de los afectados también. Entendemos que Defensa Civil debería ver la forma inmediata para brindarles el apoyo a todas estas familias afectadas por las lluvias que han ocurrido en la ciudad de Baguachica. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Lambayeque. Ahí está Víctor Contreras, nos va a comentar una nueva anécdota que se presenta con respecto a estas instituciones educativas privadas que se aprovechan del lucro de las familias. Escuchemos, te escuchamos, Víctor, adelante. Así es, Alberto, nos encontramos en el centro de Chiclayo, donde numerosos padres de familia acaban de denunciar ante Aspec e Indecopi el alza concertada de precios en colegios privados de nuestra localidad y anuncian paro de estudiantes para el día de mañana. El incremento de la pensión escolar, te comento, Alberto, ha sido alrededor del 50%, y a pesar de que los padres de familia nos han comentado, los padres de familia de las instituciones implicadas, nos dicen que tienen una grabación de la conversación que presuntamente han sostenido los directores del colegio Apul y Bruni, y estos niegan rotundamente haber concertado y aducen que solo son meras coincidencias. Además, tenemos conocimiento de que a pesar que la fiscalía ha aceptado la denuncia, muy pocos les creen debido a que el director de la Agrel, Santos Méndez, es cuñado del director del colegio Apul. A raíz de esto nos comunicamos telefónicamente con el señor Santos Méndez y nos comentó enfáticamente que habrá investigación de todas maneras. ¿Hay alguna pregunta en cabina, Alberto? Sí, Víctor, y dime, ¿has aprovechado en conversar con las autoridades de COPI? ¿Cuántos casos se han registrado en este año, al parecer, de esta magnitud, Víctor? Es curioso e insólito, Alberto, y es la primera vez en el país, según lo que nos comenta en Indecopi, que se ha registrado estos hechos. Entendemos. Gracias por ese reporte, Víctor. Bueno, como no es noticia, o mejor dicho, es novedad en todo caso, que ha habido una concertación para poder incrementar los precios. Estas instituciones educativas que se aprovechan siempre de los bolsillos de los padres de familia, quienes muchas veces optan por ingresar a sus estudiantes a esas casas de estudios, ya que en las nacionales se piensa que por las huelgas o también que podría presentarse una baja enseñanza académica. Pero esperemos que la situación se mejore, ya que no sería recomendable, no sería factible tampoco para esas instituciones educativas que disminuya la cantidad de estudiantes que se matriculan cada vez en el año. Y ahora nos vamos hasta el distrito José Leonardo Ortiz. Ahí está Víctor Contreras, que nos tiene una información. Pobladores están quejando de una minera. Cuéntanos, Víctor, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, estamos ubicados en una zona cercana al distrito de José Leonardo Ortiz, Alberto, donde más de 300 familias han visto peligrar su título de propiedad debido a que el MEM ha concedido la adjudicación de estos lotes privados a la minera Marsa, la cual realizará la exploración de esta zona rica en gas natural similar a Camisea, según nos comentan, el 1 de octubre y su explotación sería el 1 de enero. A raíz de dicha adjudicación nos informan los mismos pobladores que están siendo convencidos para mudarse de sus propiedades y que existe un cierto número de ellos que han aceptado la oferta por parte de la minera. Ante tal hecho, nos comunicamos con el burgomaestre chiclayano Roberto Torres González para saber qué opina al respecto y nos indicó que apoya totalmente el proyecto ya que, según nos comenta, traerá desarrollo a nuestra ciudad. Por consiguiente, también se muestra despreocupado ante el inminente desalojo de familias. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta ahí en cabina? Sí, Víctor, y cuéntanos, ¿cómo está actuando la Policía Nacional frente a este problema? Es indignante para muchos y lamentable también que la policía, según se dice, está protegiendo la acción de la minera. No hay ningún respaldo por la Policía Nacional del Perú, Alberto. Ok, muchas gracias, Víctor Contreras, por ese reporte desde el distrito de José Leonardo Ortiz. Entendemos el accionar de la policía, ya que es una orden que ha dado el Ministerio de Energía y Minas hacia la misma empresa, la minera que va a realizar esta la explotación del gas. Y es increíble, bueno, que se haya encontrado gas parecido al de Camisea en ese lugar. Esperamos que todo sea provechoso para los pobladores y se llegue a un diálogo entre los mismos ciudadanos del sector de José Leonardo Ortiz con los mismos representantes del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, nos trasladamos ahora hacia un punto de la región Lambayeque. Ahí con nuestro reportero Víctor Contreras nos comentan que los panaderos inician una huelga. Cuéntanos el motivo, Víctor, te escuchamos. Así es, Alberto. Estamos en Chiclayo y gran cantidad de panaderos de nuestra región rechazan tajantemente el alza del valor del trigo en mercados internacionales y que obviamente ha repercutido significativamente en nuestro país. Estos exigen el subsidio del gobierno y la conciencia a empresarios locales. Por consiguiente, Alberto, han decidido por unanimidad empezar una huelga indefinida que inicia el día de hoy. Esto nos han comentado a manera de primicia. De otra parte, nos comentan también los trabajadores que no están de acuerdo con dicha medida, que solo producirán pan popular y procederán a venderlas en casas por el temor a que sus panaderías sean boicoteadas y se proceda a pintarlas de amarillo, como señalaron los integrantes del reciente comité formado. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en cabina, Alberto? Exactamente, Víctor. O sea que nos vamos a quedar sin pan. No se ha mencionado algo al respecto, algún organismo que se ha anunciado para poder cubrir el abastecimiento de este producto. Víctor, te escuchamos. Ante tal hecho y muy acertadamente nos comunicamos con la Escuela de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y ahí nos han comunicado de que ellos tienen como bien tomar la iniciativa de poder cubrir todo el mercado regional, que no hay ningún problema de su parte, Alberto. Gracias, Víctor, por ese reporte desde el punto de la región, desde la reunión que has tenido con los panaderos. Saludamos la iniciativa de la Escuela de Industrias Alimentarias de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ya que ha optado por una iniciativa de poder abastecer el mercado en cuanto al producto del pan para todos los lambayecanos. Y también saludamos a los representantes del gobierno que ya se han acercado hacia nosotros y nos han informado que van a comunicarse con los mismos panaderos para poder llegar a una pronta solución. Ok, ahora nos vamos hasta la ciudad de Lambayeque. Ahí está nuestro reportero Víctor Contreras. Nos comentan que ha rebrotado la fiebre H1N1. Cuéntanos al respecto, ¿qué es lo que está pasando, Víctor? 2 casos confirmados en la institución San José y 3 casos en el colegio Sara Bullón de Lambayeque son los que se han visto afectados ante el reciente rebrote de la muy temida fiebre H1N1 Y como fuimos informados que la semana pasada falleció un estudiante de Piura a consecuencia de este mal, se ha puesto en alerta y muy alarmada nuestra ciudad, la cual ha procedido al cierre de varios centros comerciales y aproximadamente la mitad de colegios con el afán de frenar el latente contagio. Estos últimos a consecuencia del rumor de la presencia de 10 casos más en los colegios privados Santo Toribio de Mogrovejo, Los Ceibos y el Colegio de Aplicación de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. La Dirección Regional de Salud, con la que hemos hablado recientemente, decretó la alerta amarilla en toda la ciudad y esta se ha visto afectada por la escasez de medicamentos y el colapso de hospitales. Hasta aquí todo lo que podemos informar. ¿Hay alguna pregunta en cabina? Claro, Víctor, y cuéntanos, ¿cómo están actuando las autoridades? ¿Están solamente en la parte céntrica o los centros poblados, los distritos? ¿Cómo está el accionar, Víctor? Cuéntanos. Bueno, Alberto, las entidades sanitarias y de salud han parcializado su labor, atendiendo preferentemente a los habitantes de la ciudad y que por ende han dejado desprotegidas a las zonas marginales. Ok, entendemos. Pero las autoridades, imaginamos o entendemos de esta forma, que están primero atendiendo la parte céntrica y que luego estarán brindando su apoyo a los lugares marginados de esta ciudad. Es lamentable que nuevamente la enfermedad de la fiebre H1N1 vuelva a rebrotar en la ciudad de Lambayeque. Esto generaría no solamente una alerta amarilla en la ciudad evocadora, sino también a nivel nacional. Un antecedente que queda en consecuencia para que las autoridades de salud a nivel nacional tomen cartas de inmediato sobre esta problemática.